Tu mejor música, Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. viaja al pasado con Jimmy Patiño. Let's Dance, Veracruz Estéreo. would be the best thing. Tu adrenalina tocando Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. It's getting late, but I don't mind. It's getting late, but I don't mind. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Streisand. Streisand. Alto volumen para tus oídos. Let's Dance en Veracruz Estéreo. Barbra Streisand. Streisand. Let's dance. Tocando tu mejor música, Jimmy Patiño. Baby, mejor sonidos live set. Jimmy Patiño. diggy diggy diggy bong diggy bong. Let's Dance. Música a otro nivel por Veracruz Estéreo.

Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Descárganos desde cualquier dispositivo como Veracruz Estéreo 91.1 Clásico siempre. Girls must put an end to the stress and strife. won't settle for less. Don't be a drag, participate. Clams on the half shell and roller skates, roller skates. It's good time. Noventa y uno punto uno. Clásicos siempre. greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. Los clásicos de los 90 en Veracruz Estéreo 91.1. Todos los clásicos pertenecen al pasado. Why don't we have some music? También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a f*** if I cut my heart bleeding. We'll be right back.

Esta es la nueva generación. Veracruz Estéreo. Estabas esperando. Ahora sí. El mejor tributo de Latinoamérica a Soda. El saludo al calor de las masas. Llega a Pereira desde Argentina. Sobredosis de Soda. Tour al calor de las masas. Me verás caer. Celebrando el 40 aniversario de Soda en Paradise. Quiero que me trates suavemente.